quiero ver cómo me lo haces, así que pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Esta noche contigo, mami, yo quiero amanecer. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Esta noche contigo, mami, yo quiero amanecer. Dime qué sientes, porque te pones caliente. Yo sé que te gusta el movimiento, sé lo que sientes. Esta noche voy a hacer como si te una demente. Quiero castigarte, mami, quiero meterte. Voy a hacerte locura, quiero morderte. Tú eres la nena más dura, por eso tienes suerte. Dale, mami, pa'l piso, yo sí voy a morderte. Porque cuando tú te pegas, sabes que me enloquece. Y me parece, la gana de mami hacerte. Solamente locura contigo por complacerte. Tuve suerte, de pronto de conocerte. Tú eres la bebita dura que me pone rebelde. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Esta noche contigo, mami, yo quiero amanecer. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Esta noche contigo, mami, yo quiero amanecer. Y a mi casa, yo te quiero llevar. En mi casa, yo te quiero perrear. A mi casa, yo te quiero llevar. En mi casa, yo te quiero perrear. Muévelo como si fuera carnaval. Dame un poquito de ese pam, pam. No quiero sonar grosero, pero contigo sí me voy a cuero, mami. Ella tiene el level para romper esta pista. Quiero llevarla casi que sola se dé vista. Me tiene loco porque ella es una bellaquita. Me gusta como entona, quiero hacerla mi artista. Y a mi casa, yo te quiero llevar. En mi casa, yo te quiero perrear. A mi casa, yo te quiero llevar. En mi casa, yo te quiero perrear. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Esta noche contigo yo quiero amanecer. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Pégate, pégate, pégate pa' la pared. Esta noche contigo, mami, yo quiero amanecer. Yo, hey. Tony, Tony, Tony B, Jumbo, Tony Kim, el boss, K.O. Records, hey. Esto es pa' que lo perre.